Recuerdo cuando era un niño, cuando entre juguetes fabricabas mi destino. También recuerdo que en aquellos días no estaban escritos los momentos de dolor y decepción. Que vienen y me ahogan. Ayúdame a volver. Y las horas no pueden correr. En esos días no me preocupaba, solo me inquietaba realizar mis fantasías, donde la vida se veía tan distinta. No importaban las preguntas sin respuesta que me hacía. Que vienen y me ahogan. Ayúdame a volver de regreso a mi mundo, donde en juegos te soñé y contigo. Y las horas no pueden correr. De regreso a mi mundo, donde en juegos te soñé y contigo. Las horas no pueden correr. Aún me recuerdas que sigo siendo un niño, que sigo entre tus brazos y fabricas mi destino.